La Asociación de Estudio de la Política de Songun de Gran Bretaña insertó hace poco en su sitio web el texto integral de las obras del mariscal Kim Jong-un, Llevemos a feliz término la causa revolucionaria del Juche, enalteciendo al gran compañero Kim Jong-il como eterno secretario general de nuestro partido. Y que sean los pilares sobre los que descanse la futura Corea, poderosa y próspera.